tuvo lugar el día 12 en la Universidad Coreana en Tokio el Simposio Académico Internacional dedicado al 60º aniversario de la fundación de este centro docente de la Asociación General de Coreanos Residentes en Japón. Tomaron parte el rector de la universidad y los representantes de entidades de compatriotas en ultramar, como el titular de la sucursal de Norteamérica del Comité Ultramarino por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio, y profesores, investigadores, estudiantes y compatriotas en otros países como Japón y de regiones. Hubo intervenciones sobre la historia y la situación actual de la educación nacional a los compatriotas en extranjero y las tareas ulteriores. Los oradores expresaron preocupación por lo que en Japón se manifiesta la acción tendente a manchar la autorización de las escuelas coreanas desde la segunda mitad de la década de 1960. Y señalaron que, frente a la circunstancia en que las fuerzas chauvinistas actúan a escala internacional, se necesita una nueva discusión para la defensa de los derechos de la enseñanza nacional. En ocasión se dio lectura al llamamiento. Luego del simposio, hubo la función artística de los estudiantes de la universidad y el banquete.